Usted sabe, las personas en general tienen un concepto, yo digo, cada vez más distorsionado de lo que es la verdadera amistad. Los términos en los cuales la gente en general maneja el concepto de amistad son muy diferentes a los cuales se manejaba hace un tiempo atrás, unas décadas atrás. Pero yo quiero llamar la atención particularmente a quienes formamos parte de esta comunidad y de esta iglesia en nuestro carácter de hijos e hijas de Dios, de cristianos o cristianas, porque nos toca a nosotros la posibilidad de experimentar la amistad en el mayor nivel posible, el mayor grado de amistad posible. Los cristianos tenemos el potencial de alcanzarlo, de brindarlo y de recibirlo. Así que desde este punto de vista tenemos tanto la tarea de no enredarnos en los criterios o conceptos o valores que el mundo en general, las personas en general tienen respecto a la amistad. Y por otro lado tenemos la oportunidad y el privilegio en definitiva de poder experimentar amistad en este grado o en este nivel, el más alto que se pueda estar experimentando. Esto, por supuesto, no porque seamos personas especiales, sino solo porque tenemos una experiencia con Cristo, tenemos una experiencia personal de relación con Dios. Y Él, como fuente de todo lo que se necesita para establecer un vínculo de amistad de esta calidad de la cual estoy hablando, es el dador de todo ello para que lo podamos dar y recibir. Aquellos que no tienen establecido este vínculo con Dios, por supuesto que no alcanzan a tener este tipo de recursos espirituales y de otro orden, por lo cual están restringidos respecto a la posibilidad de alcanzar, bueno, un vínculo de amistad en la expresión más sublime que se pueda dar. Así que tenemos estas dos características y no debemos confundirnos ni dejar que nos confundan el mundo u otras cuestiones, y tenemos que mantenernos firmes en modelar amistad en términos bíblicos. Modelar amistad en términos bíblicos, en los términos en los cuales la Biblia nos enseña cuáles son los valores que uno debe estar ofreciendo en este vínculo, en este vínculo particular de relación con los demás. Así que de esto se trata el mensaje de hoy, la reflexión de hoy. Y si bien hay varios pasajes, yo quiero mencionar solo uno que está en Proverbios capítulo 17 y versículo 17, que en alguna de las versiones bíblicas dice de esta manera: el amigo es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. El amigo es amigo, dice otra versión, y es como un hermano en tiempos de angustia. Así que el amigo es amigo. Y esto está claro en la palabra de Dios, es amigo o no es, pero no hay términos medios. Y aquí lo compara que es amigo en todo tiempo. Por supuesto que está luego manifestando algo particularmente para cuando uno está en tiempos de angustia o en tiempos difíciles. Allí parece que la amistad, se evidencia en mayor profundidad todavía o con mayor intensidad. Así que, la palabra nos está indicando y hablando acerca de la amistad. Jesús se mostró también como una persona amigable y Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo también, no solo por su propia vida, sino por las enseñanzas que hay contenidas en la palabra de Dios respecto a cómo debemos experimentar estas relaciones con los demás. Qué interesante, hoy muchos estuvieron agradeciendo a aquellos que eran sus amigos. Algunos, de manera muy general. Yo envío un saludo a todos los que se consideran amigos míos, dice alguien. Bueno, ¿y quién se considera? ¿No es cierto? Bueno, yo envío o recibo saludos de aquellos que pueden considerarme o no. Bueno, vos y yo debemos saber quiénes son nuestros amigos, con quienes se ha establecido un vínculo de amistad. No puede quedar así en la generalidad, ¿no es cierto? Dice, bueno, yo puedo y quiero ser amigo de todos los que pueda. Dice, bueno, ¿y cuántos amigos tenés? La verdad que no sé. Bueno, pero contalos. Y entonces pensar cuesta al pensar cuesta ubicar a alguno que verdaderamente lo sea. Así que yo quiero hoy también compartir con usted algunas cosas que implica la amistad en términos bíblicos, para que usted y yo lo podamos experimentar. Y lo quiero hacer además con el propósito de que evitemos adquirir otros principios u otros criterios que no son los términos bíblicos. Y esto porque me parece observar a veces en las experiencias que los cristianos tienen de amistad que no las están teniendo en términos bíblicos. Equivocadamente estamos teniendo otros criterios u otros valores, a veces, algunos cristianos, para sostener esos vínculos de amistad. Déjeme decirle, en todo caso, que un verdadero amigo o una verdadera amiga comprende todo, pero no justifica todo. Un verdadero amigo, si lo tenés, una verdadera amiga, si lo tenés, en principio es alguien que comprende todo, pero no justifica todo. Puede comprender aún mis errores, mis equivocaciones, mis faltas, pero nunca las justifica. Nunca un amigo es alguien que dice, y bueno, viste, merecía tal persona que vos hicieras o dijeras de esta manera. La verdad, si yo hubiese estado en tu lugar, le hubiese causado el doble de daño a tal o cual persona. De ninguna manera, un buen amigo es alguien que puede comprendernos, pero nunca justificar, sobre todo, aquellos pensamientos o acciones o dichos erróneos, equivocados o de maldad. Así que no es un buen amigo el que dice, bueno, viste, yo es mi amigo, entonces lo tengo que defender o tengo que hacer. Eso no es un buen amigo, eso es amistad en términos del mundo, pero no en términos bíblicos. Así que no cometamos el error. Un verdadero amigo o amiga es alguien que perdona todo, pero no permite todo. Un buen amigo o amiga perdona todo, pero no permite todo. Un buen amigo nunca va a permitir faltas de respeto, nunca va a permitir maltrato, nunca va a permitir mentira o engaño o abuso de cualquier tipo que sea. Así que él puede perdonar todo, pero nunca permitirte todo o permitirme o permitirnos todo. Un buen amigo o amiga se enriquece porque da y no porque espera recibir. Un buen amigo no se enriquece buscando a ver cómo los demás le dan, le dan, le dan. Un buen amigo en términos cristianos y bíblicos es aquel que se enriquece porque da, siempre está pensando en dar, no solo en recibir y menos demandando recibir o exigiendo recibir de los demás. Así que su primer decisión e iniciativa está en dar, en brindar al otro y establecer este vínculo de amistad y desarrollarlo a lo largo del tiempo. Un buen amigo, entonces, y una buena amiga, es alguien que tiene misericordia, es alguien que tiene paciencia y tiene benignidad, por eso comprende todo y no lo justifica. Un buen amigo se enriquece porque da y no porque espera recibir. Por eso es una persona honesta, es una persona justa, es una persona generosa, es una persona leal, es una persona sincera. Lo da de verdad, lo es de verdad. Una persona, amigo o amiga, es la que te permite ser quien sos sin amenazas ni manipulación. Un buen amigo, una buena amiga es aquella que te permite y te deja y hay lugar y libertad para expresar tus gustos, tus ideas, tus pensamientos, aún tus opiniones o tus sueños, aún que no coincidan con las de tu amigo o amiga y los puede aceptar y te deja ser como sos sin manipularte ni amenazarte, sin querer controlarte, sin querer dirigir tu vida, tus pensamientos, tus decisiones. Un buen amigo o una buena amiga reconoce lo mejor de vos sin publicar tus defectos. Un buen amigo o una buena amiga conoce tus defectos, conoce los míos, pero no está encargado de publicarlos, de darlos a conocer, de exponerme y exponer mis defectos delante de todo el mundo. sino que por el contrario, reconoce lo mejor, lo positivo, las virtudes, lo que se destaca. Valora más las virtudes que la búsqueda de exponer tus defectos. Un buen amigo y una buena amiga dice aún lo que no te gusta oír y a pesar de que te puedas enojar por eso. Eso es un buen amigo, eso es una buena amiga, eso es un valor importantísimo. Aquel que te va a decir aún aquello que a vos no te guste oír. Y te lo va a decir aunque corra el riesgo de que vos te enojes por eso y le digas, ah, no sos más mi amigo ni mi amiga. Ese es un buen amigo o una buena amiga. En todo caso, yo me equivoco si lo estoy rechazando porque dijo algo que a mí no me agradó, no me gustó, no era lo que yo quería escuchar. Así que un buen amigo y una buena amiga hará las cosas por tu bien, aunque corra el riesgo de perderte como amigo o como amiga, por tu decisión, no por la de él. ¿Estás contando muchos amigos ya hasta aquí con estas características? Un buen amigo y una buena amiga no encubre ni miente a causa de mis errores o pecados. Un buen amigo no es que si no, yo, ¿qué? Yo no vi nada, yo no sé nada, me voy silbando bajito. No, no creo, la verdad, no, yo lo conozco a tal persona. Un buen amigo o una buena amiga no encubre ni miente a causa de mis errores o pecados. No, decí esto porque si no me matan. No, no, decíles otra cosa. Y si fuera usted aquel a quien le piden algo así, ¿usted qué haría? Un buen amigo, no nos equivoquemos, no encubre ni miente a causa de los errores o pecados de su amigo o de su amiga. No es un falso testigo, no se convierte en un falso testigo. Un buen amigo o una buena amiga no participa ni alienta lo que no es bueno para vos. Es decir, no se transforma en un compinche de andanzas, correrías, parrandas. No, no es un compinche, no es un cómplice, y mucho menos en lo malo, por supuesto, no es un socio para las cosas que no corresponde hacer. Así que un buen amigo o una buena amiga nunca va a querer participar, aunque yo lo invite, nunca va a querer alentarme, por más que yo no se lo pida, en aquello que no es bueno para mí. Un buen amigo me va a estar diciendo, no solo que no va a participar ni a ser cómplice, etcétera, sino me va a decir, y eso tampoco es bueno para tu vida. Eso es un buen amigo, eso es una buena amiga. Así que, un buen amigo en definitiva, la buena amistad, está caracterizada por alguien que escucha, y escucha atentamente, escucha y escucha atentamente, porque tiene interés en tu vida, porque vos le interesás. Por eso está queriendo establecer un vínculo en este nivel, un plano de amistad. No es alguien que va a querer siempre que vos lo escuches y nada más. No siempre que te va a estar cortando y antes de que vos termine la frase va a estar respondiéndote a lo que ni siquiera terminó de escuchar, sino alguien que va a escuchar atentamente. Un buen amigo, la buena amistad está caracterizada porque la persona te valora infinitamente. Es alguien que no solo escucha atentamente, te valora infinitamente. Es alguien que alienta incansablemente. Un buen amigo es alguien que corrige cortésmente. Una buena amiga, un buen amigo es alguien que comparte generosamente. Los buenos amigos confían inexplicablemente. Mirá, hoy todavía confía en mí. La buena amistad se caracteriza porque las personas se aceptan constantemente. Y finalmente, y englobando todo esto, los buenos amigos son amigos porque se aman incondicionalmente. La amistad, a menos que esté dada en términos de interés personal, tiene estas características. Ahora, cuando yo digo que el otro es amigo, pero si dice esto, chao. Es mi amigo, pero si no me acompaña en esto, nada. Es mi amigo, pero si no va a ocultar y a mentir porque yo se lo estoy pidiendo, no es mi amigo. Entonces yo estoy sumamente equivocado. No estoy teniendo amigos. Me estoy aprovechando de la gente, que a lo mejor sí quiere entablar una amistad conmigo, pero yo los estoy manipulando y los estoy usando para mis propios intereses. Eso no es amistad. Repito, como he visto que en algunos casos la realidad indica que los conceptos que algunos cristianos manejamos respecto a la amistad no son aquellos que están expresados en términos bíblicos, creo que es oportuno también en este día repasar algunos de ellos. No solo para ver cómo son aquellos que consideramos nuestros amigos, sino fundamentalmente ahora, para que yo me pueda evaluar a mí mismo y decir qué tan buen amigo soy de aquellos que yo digo son mis amigos. ¿Qué tan buen amigo o amiga es usted respecto a estos términos bíblicos? ¿Soy capaz de decirle a mi amigo o a mi amiga lo que le tengo que decir por su bien, no por interés personal? ¿O me callo la boca porque si no se enoja, a lo mejor no quiere ser más mi amigo? ¿Soy de aquellos que me callo la boca cuando le veo hacer algo mal? ¿Soy capaz de falsear la verdad, esconder la verdad o aún mentir, creyendo que eso es amistad para encubrir a aquel que consideraría mi amigo o mi amiga? Bueno, ¿en qué términos estás estableciendo estos vínculos en tu propia vida? ¿Con qué criterios? ¿Hasta dónde? Un amigo perdona, pero no acepta todo. Un amigo comprende, pero no justifica todas las cosas. Un amigo entiende, pero si hay algo que te tenga que decir, te lo tendría que decir. Qué bueno, cuando esta es la característica de tus amigos, entonces debieras estar absolutamente feliz y muy agradecido y agradecida a Dios por tener ese tipo de amigos. Quien tiene amigos de esta calidad tiene un tesoro muy importante. Es una persona rica. Y yo aspiro a que todos y cada uno de nosotros podamos ser esta calidad de amigos respecto a algunos, por lo menos también. Dios te dio ese potencial, nos dio este potencial, tenemos los recursos para poder llevarlo a cabo. No dejemos que nos distraigan con otro tipo de criterios o principios o modelos. Tenemos el mejor modelo, que es Jesucristo. Dios mismo, poniéndose en este plano de amistad, la Biblia lo imagina teniendo siempre este tipo de actitudes sobre nosotros. Comprende, entiende, acepta, nos ama, nunca justifica, siempre perdona. Nunca iba a faltar a la verdad. Siempre Él era verdad, honestidad, transparencia, siempre le está confiando. Nunca iba a hacer nada para avergonzar. Dios no es alguien que publica tus defectos o pecados, ni los míos. pero tampoco hace de cuenta como que todo es perfecto. Es alguien que escucha atentamente. Es alguien que te alienta incansablemente. Bueno, tomemos las características de Dios sobre nosotros y vivámosla respecto a todos los demás. Y seguí cultivando y desarrollando amistades, más allá de algunas experiencias que todos pueden haber tenido de frustraciones y de deslealtades y todo esto que a veces se da en las distintas etapas de la vida respecto a aquellos que parecían amigos o amigas. Seguí adelante, nunca dejes de mostrarte con alguien en disposición de entablar vínculos de amistad bajo estos criterios y en términos bíblicos. Y eso siempre es un riesgo, porque como la mayoría de los vínculos humanos mínimamente se dan de a dos, así que vos podés estar seguro o segura de tu intención, de tu buena voluntad y de tu disposición, pero nunca podés garantizar la de la otra persona. Aún así, seguí apostando, seguí invirtiendo en términos de amistad con todos los que puedas hacerlo. Acordate, amistades de este tipo enriquecen la vida. Toda vez que vos puedas tener oportunidad de brindarte como amigo o amiga, te estás enriqueciendo a vos mismo también. Así que demos gracias a Dios por aquellos que consideremos amigos o amigas. Hagámoselo saber también de manera personal, con un mensaje a la distancia o lo que fuere, y sigamos teniendo esta capacidad para que el otro pueda reconocer: este es mi amigo, mirá lo que me acaba de decir. Me dijo lo que nadie me había dicho y todos me tendrían que haber dicho. Y este fue capaz de hacerlo, este es un amigo de verdad. Así que Dios te bendiga y te permita experimentar esta clase de vínculos, disfrutarlos y gozarte en ellos. Son un regalo de Dios, son una bendición de Dios para tu vida también. Así como tu vida y tu amistad es regalo y bendición de Dios para la vida de otros. Señor, queremos darte gracias y honra por darnos también como hijos e hijas tuyos la capacidad de entablar vínculos de amistad y hacerlo en estos criterios para que sean vínculos sanos, vínculos que se puedan ir fortaleciendo y desarrollando, vínculos de ida y vuelta donde hay una retroalimentación, siempre hay beneficio, recompensa mutua, Señor. Así que gracias por darnos esta capacidad y por poder practicarla diariamente y permanentemente. Y aún así, Señor, yo te ruego que toda tu iglesia en este lugar pueda crecer en este aspecto y sobre todo tener en claro estos criterios que vienen de tu ejemplo y de las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. También te ruego por aquellos que no han tenido buenas experiencias en este aspecto, Señor, y que no se cierren, sino que buscando tu asistencia puedan nuevamente, Señor, animarse a entablar vínculos de amistad. No todos son iguales, Señor, que puedan superar esas malas experiencias, aprender algo, Señor, en todo caso, pero nunca cerrarse en sí misma. Señor, hay mucho tesoro en la vida de cada uno que puede ser compartido con muchos más. Así que permitinos disfrutar, Señor, también de todo vínculo de amistad entre nosotros. Oramos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro amigo. Amén y amén. Amén.